Nosotros en realidad esperamos esta respuesta positiva por parte del gobierno nacional y a su vez por el gobierno provincial desde hace mucho tiempo. Usted sabe que claro. varios viajes que hizo la presidente vino con expectativa de que la promoción ya estaba, de que se garantizaban las fuentes de trabajo, que no iba a haber despido, no iba a haber suspensiones. Usted sabe que acá se siguen con suspensiones y despidos permanentemente. Yo recuerdo, Francisco, no sé, usted a lo mejor tiene mejor memoria que yo, a finales del 2008, cuando vino la presidencia y que incluso se movilizaron algunos gremios de ahí del parque industrial, ahí estaba previsto justamente que se haga un anuncio con respecto a esto. ¿Qué cree usted que ha dilatado todo esto en tanto tiempo? Bueno, usted sabe que yo no compartía en ese momento bajar un acto, seguramente los trabajadores del parque industrial de nuestro sector, donde se había inclusive montado ya un escenario donde sí. iba a ser la movilización de todos los trabajadores de las empresas. Acá de un día para otro se bajó el acto, entre gallos y medianoche. Nosotros nos enteramos por el secretario general de la Secretaría en ese momento, Reynoso, que bueno, que se suspendía porque ya traía, en palabras dijo, sí, ya está la promoción, venía con la promoción. Sí. Entonces, se bajó el acto, llevó a toda la gente al centro administrativo, donde fue prácticamente un acto político, porque prácticamente no se habló del parque industrial. Entonces, ni siquiera nosotros pudimos acercarle un documento a la presidenta de acuerdo a la necesidad que tenemos nosotros de la ampliación de la promoción, donde fundamentamos por qué la necesitamos. Claro. Porque somos discriminados. Porque si se dio un sueldo hasta el 2023 una provincia con recursos naturales, que tiene regalías de petróleo, por el gas, por el salir al Pacífico, al Atlántico, entonces no veíamos por qué nosotros, como la provincia, dentro del contexto de la provincia del país, la que menos recursos tiene, entonces creíamos necesario y una cosa coherente por parte de la nación, que la provincia de Rioja sí tiene que tener promoción. No la tuvimos la respuesta por la presidenta. Después visitas posteriores que tampoco la tuvimos. ¿Usted se acuerda de la visita a Cartagian? Sí, y bueno, y seguimos en espera, no tenemos respuesta por parte del gobierno provincial porque no nos recibe. Hemos pedido en reiteradas oportunidades de audiencia, pero no la tenemos. Y el gobierno de la provincia tiene que entender que esto no es una acción en contra del gobierno, sino a favor del gobierno. Porque la paz social se la mantiene con este trabajo. Y el día que nuestro parque industrial cierra la puerta, y bueno, acá se va toda la miércoles, pero no se olvide que casi más del 30% de la economía provincial está generada por los recursos del parque industrial. Ahora, señora, se le ha preguntado al gobernador en estos últimos días, obviamente sobre este tema, ¿no?, la preocupación de todos. Él dice, ¿sale o sale? ¿Se puede seguir esperando eso? Pero escuchemos, estamos en la postrimería de que se caiga la promoción, y esto viene desde cuándo, desde el año y pico que venimos con el tema, que ya sale, pero no hay nada concreto. ¿Sabe cuándo vamos a tener tranquilidad nosotros? Cuando tengamos el decreto firmado por la presidenta. Porque el día que caiga el parque industrial, se cae el comercio, se resiente la salud, el transporte, la educación, se resiente todo. Claro, todo una cuestión, ¿no? Francisco, ¿van a tener una reunión esta tarde? Vamos a tener una reunión. ¿Ahí definen algunas cosas o cómo? Vamos a definir en la reunión de hoy, ya definir una medida de acción directa. Ajá. Para que, lógicamente, para que nos escuche la nación.